creo que son dos emociones importantes para nosotros. Por mi parte, una, por participar en esta liga, que algo tan bueno que lo que están apostando por el básquet femenino, y bueno, y lo de la selección, obviamente, que lo compartí con ellas con el momento de su clasificación, y bueno, estar acá para el lanzamiento de esto, de que queda tan poquito para el Mundial, y creo que es algo fabuloso, así que bueno, que estemos todos juntos acá apoyando a la selección es muy importante. Bueno, estuviste justamente, como decías, casi como una manager con las chicas en la America, una America que tuvo sensaciones de todos los gustos, ¿no? Agridulce al principio, pero muy feliz al final porque se logró el objetivo. ¿Qué pasó? ¿Picó el bichito para volver a jugar? Bueno, la verdad que sí, la verdad que disfruté mucho el tema de la American Cup con las chicas apoyando, y bueno, ya viendo que están recuperándose de a poquito las chicas que se lesionaron en su momento, que fue un momento triste, que apañó un poco la final en su momento con la lesión de Pepo, pero bueno, creo que arrancando otra vez pilas para creo que ya están muy motivadas con este mundial que tanto se esperaba, y bueno, yo la verdad que siempre he estado ahí, un tema por mis lesiones, decidí intentar jugar en Ecuador ahora en noviembre, y la verdad que mi físico pudo aguantar un campeonato que jugué un mes a full, y bueno, intenté, ya el año pasado me había perdido la liga, así que dije, bueno, este año quiero probar, intentar, y justo sale un equipo en mi ciudad donde tanto estamos luchando para que mejore el básquet femenino, así que bueno, ahí se dio, y bueno, ahora de vuelta a las canchas. ¿Era algo para aprovecharlo sí o sí esta temporada entonces? Y sí, creo que un poco la experiencia, y teniendo un equipo tan joven como el que tenemos nosotros, venimos a tratar de mi parte empezar a apoyar a las más chiquititas, así que bueno, eso es lo que estamos esperando en Mendoza para mejorar. Bueno, la eras debutante en esta segunda edición de Liga Femenina, pero un debut más que complicado, con uno de los grandes candidatos como Obras. Exacto, va a ser bastante duro, sabemos que tienen un equipo muy bien armado, nosotros tenemos algunas bajas que se nos ha complicado con algunas lesiones, y bueno, está la llegada de Durán también, que es la venezolana que viene con nosotros a reforzarnos, pero bueno, creo que por lo que hemos visto los equipos, estaremos un poco parejos los otros, entre los otros, pero sabemos que Berazategui y yo hacen una diferencia en esta liga, pero bueno, ahí los partidos hay que jugarlo y después veremos cómo sigue todo esto. Bueno, en septiembre, ¿qué vaticinás? Porque es cierto que tocó un grupo difícil, además está decir que había 16 plazas nada más para un mundial, que eso dice mucho, y lo logró Argentina, que no es poca cosa después de 8 años, pero bueno, ¿cómo ves el grupo de Argentina? ¿Cómo ves a las chicas de cara a lo que será el regreso a la cita mundialista? Bueno, lo que decía recién justamente, que los 16 equipos son duros, porque el que llega al Mundial sabemos que viene con un nivel muy alto, el que esté Argentina ahí ya es fabuloso para nosotros, que siempre nos mantengamos a ese nivel FIBA, toca una zona complicada, pero bueno, yo creo que con los partidos previos a cómo se preparó el año pasado, las giras y todo eso, yo creo que ellos teniendo una buena preparación, más esta competencia que algunas que a lo mejor no estuvieron en Europa, tengan una competencia interna buena, que esta liga va a ser bastante dura también, les va a favorecer para llegar en una buena preparación todas las chicas, y malas que vienen ahora desde Europa. Yo creo que todo en Mundial tiene un partido de suerte, un partido de buena racha y un partido malo. Y bueno, yo creo que ellos tienen que enfocarse en eso, de tener una regularidad importante para la clasificación a la segunda fase.